Según Yonhap News de Sur Corea, Japón decidió aplicar el sistema de alerta de refugio frente al lanzamiento del misil de Norcorea. En el Parlamento, el gobernador japonés instigó a Estados Unidos a asestar golpe preventivo a la República Popular Democrática de Corea, pregonando que ella habría poseído ya la capacidad de lanzar misiles cargados de gas venenoso. Por otra parte, Japón tramó conspiración anticipada en relación con la actividad militar que se prevé, además de la acción combativa de las tropas yanquis estacionadas en Japón, estipuladas en el Tratado de Seguridad Japón-Estados Unidos, en caso de que Norteamérica se incorpore a la acción militar contra Corea. En el movimiento apresurado de las autoridades niponas, está oculto su siniestro intento de hacer natural la participación de Japón en la guerra agresiva al amenazar y chantajear a su pueblo con el rumor de la crisis de guerra en la península coreana y así lograr la recuperación económica por medio de abastecimiento de enormes materiales bélicos.